Recording is on. Muy buenas tardes, es 8 de mayo de 2020, estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en este 105 FM de Radio Crash, 88.5 de Radio Almaina o a través de la web radiocrash.org, también en los podcasts a cualquier hora del día y en cualquier parte del mundo. Muy buenas tardes, Borja. Dice que va a ser este el último programa desde el confinamiento. Estamos en el episodio 192 de Cinefagia y bueno, parece que ya está llegando todo a su fin. Yo no sé si, aunque podamos volver a la radio, tú vas a querer seguir haciendo encuentros por el Jitsi cuando estemos así un poco en plan no vago, o que tengamos algún problema laboral, o cuando no se puede hacer el programa vamos a aplazar. ¿Tú qué piensas? Bueno, lo primero, buenas tardes a toda la audiencia de Cinefagia. Y a ver, esto como herramienta está muy bien, ¿no? Y está muy, muy, muy práctico, muy cómodo, pero bueno, la esencia de la radio no nos la quita nadie. El gusto de ir ahí a Puerto de Tarna para vernos, para encontrarnos y hablar de cine, pues yo creo que desde casa pierde un poco esa esencia de radio, ¿no? De radio comunitaria. Pues sí, no vamos a dejar a la audiencia con programas enlatados desde casa. Sí, podemos, evidentemente, hacerlos desde la radio. O sea, algún día tenemos así alguna obligación o tal, lo aplazamos. Vamos a hacer como antes. Sí. No nos vamos a acomodar con el Itchy. A no ser que pasen, aunque rompamos una pata. Bueno, hombre, no. Pues, aunque tengamos un... ¿O que el rebrote llegue a nosotros? No, esperemos que no. Pero bueno, si ocurre cualquiera de estas vicisitudes que tú dices, ¿no? Estos contratiempos, sabemos que tenemos esta herramienta tan útil para continuar con Cinefagia y seguir hablando de cine, de la vida y de lo que haga falta. Eso es. Bueno, hoy en el episodio 192, pues tenemos seleccionados algunos temas, como siempre, pues que van desde el cine clásico al cine actual, pasando por lo más comercial, menos comercial, raro, menos raro, alternativo. Es lo que ofrece Cinefagia, lo que ofreció desde sus inicios y en lo que seguimos este 192, que va a tener un clásico muy disfrutón, como siempre, y una cara B, era un poco de miedo. Y luego se transformó en una gran revisión de figuras de cine, especie de biopics. Vamos a hablar de la Troma Films en nuestra ocasión no tan popular, y luego un personaje que rescatamos de la época dorada del cine, pero quizás su vertiente más alternativa y casera, digamos. Vamos a hablar de William Castle, que es uno de los, diría yo, con el tiempo se hizo uno de los máximos exponentes del cine de serie B, y bueno, vamos a ver un poco las triquiñuelas que él hacía para vender sus películas. Bueno, ¿está muerto William Castle ahora, Borja? Sí, murió en los años 70 de un infarto agudo de miocardio. Murió en extrañas circunstancias, pero sí, por ejemplo, Borja, si quieres vamos a empezar ya con la sección de actualidad. Sí. Mira, llega a HBO una serie de eso que se está llamando ahora, yo no sabía que se llamaba así, se llama True Crime, o sea, crimen verdadero. Sí. Por eso te hablaba de William Castle, de cómo había muerto, y en este caso es El asesino sin rostro, una nueva serie documental, en este caso de la HBO, que nos va a saciar a los que estamos últimamente, pues eso, ávidos de estas historias de asesinos que pasaron realmente, ¿no? Y que nos gusta analizar esas cabezas. De hecho, bueno, está muy de moda ese género, es un género ya en sí mismo, ¿no? Que hace muchos documentales, sobre todo de Netflix, American Crime y otras tantas de este tipo, de este género, que están teniendo mucho, mucho éxito y vemos cómo las plataformas apuestan por este tipo de cine. No solo nos pasa a nosotros que sentimos un poco de morbo, ¿no? Por conocer un poco lo que pasa por esas cabezas psicopáticas. Bueno, en este caso va a recorrer la vida de este asesino sin rostro que realmente en su época, no sé exactamente la época en la que se ambiente, pero bueno, era conocido como el asesino de Golden State, era el protagonista de esta nueva serie del HBO. Más cosas, Borja, mira, si quieres, vamos a ir, no sé si empezar desde lo más comercial hacia lo menos, bueno, nos vamos a mover un poco tal. Te muera Morrison, no sé si te suena, pero yo creo que este es un clásico, diríamos como actor secundario no tan popular, ¿no? ¿Cómo es? Te muera Morrison. Que parece que igual de mano no te suena, pero sí que lo conoces porque es el Boba Fett de las películas de Star Wars. Sí. Y como aquí nos gusta tanto el Mandaloriano, nos gustó. La gente ya lo puede estar disfrutando en abierto porque antes no se lo bajaron pirata. pues va, está confirmado para la segunda parte del Mandaloriano, pues como el personaje que... Iba a decir que le llevó a la fama, pero no, porque el actor neozelandés se dio a conocer con Onward Warriors, esta película neozelandesa de Lita Mahori, pero bueno, que también lo tenemos, por eso decía que era clásico, en película de protagonista en Aquaman, lo tenemos en Linterna Verde, aparte también de esos papeles en Star Wars, y luego algunas colaboraciones, 6 días, 7 noches, Speed 2, o sea, este sí que sería un secundario no tan popular, ¿no? Este Te muera Morrison. Un secundario, ahora estoy viendo alguna imagen de él y sí que sí. Sí, suena, es una cara muy conocida. Se hace una escena aquí, una comparativa un poco con el director Taika Waititi, el de Jojo Rabbit y estas pelis. Sí, me sonaba un poco también de eso, sí. Y se parece un poco, parecen familiares, la verdad. Si salieran por ahí, seguramente les dirían que si son hermanos o primos, ¿eh? Sí, eso sí. Seguro. ¿Tienes tú alguna noticia más, Borja? Yo tengo aquí algunas pildorillas más, pero bueno, tú cuéntame, ¿eh? Bueno, no, yo, si quieres hablar un poco sobre el Festival de TEA de Barcelona, que no tuvo... Mira, por ejemplo, esa es una de ellas, sí. Bueno, pues a comentar un poquitín que no, como es evidente, por esta situación no pudo tener lugar de una forma normal, una normalidad. Entonces decidieron hacerlo vía online. Y yo creo que tienes información sobre algunos premiados que ya son conocidos, ¿no? Porque hablamos de ellos aquí durante el Festival de Cine de Gijón, en noviembre, y esta vez lograron premio, ¿no? Aquí en Barcelona. Sí, pues sí, la islandesa Un Blanco Día ganó el premio Talent de este festival, que como dices, tuvo que ser virtual, y bueno, eso nos hace ver la buena selección del Festival Internacional de Cine de Gijón de este año, con esa película que cuando la vimos en su día no nos dejó indiferentes, ¿no? No, era una película muy dura y que bueno, y además hasta mañana, muy inmersiva también. Sí, hasta el día 10 podemos disfrutar en Filmin, parece que estamos en publicidad, pero no, es una noticia, que podemos disfrutar de una selección de películas que se proyectaron en dicho festival y que bueno, pues no están para nada mal. O sea, las mantienen hasta esa fecha que dices tú, ¿no? Durante lo que dura el festival. Bueno, luego quizás ya desde este lunes, porque estamos grabando este programa en ya una época ya de entrada en fase 1, Borja. O sea que sí. Ahora la gente ya puede volver al videoclub. Los que eran de videoclub, que vuelvan. Ya podemos volver a disfrutar del rebusque de películas. Y que pregunten por Un blanco día. Una mención especial también para Nocturna, la película de Natalie Biancheri, que con ese Un blanco día pues fueron las galardonadas del DA Festival. También, bueno, estoy viendo aquí un poco la selección de películas que está en Filmin y, bueno, recomendar sobre todo también, ayer empecé a ver, pasa que luego no pude acabarla, esto nos pasa mucho últimamente, por dos cosas que podemos sacar las películas. Los Lobos, es una película biográfica, ¿no? De una chica mexicana que va en busca de trabajo, de una nueva vida, y va acompañada de sus dos niños. Y nos cuenta un poco cómo ve el mundo sus niños a través de esa ventana, ese ambiente un poco marginal. Y además me gustó mucho eso al principio porque es lo típico, ¿no? Cuando no puede, el director no puede acudir al festival, siempre ya manda un vídeo en el que se excusa, le hubiera gustado estar allí. Entonces, Samuel Kishik, que es el director mexicano, nos manda un mensaje, yo creo, muy positivo y muy esperanzador para todos. Entonces, bueno, aparte de ver la película, siempre está bien que el creador nos dirija unas palabras. Bueno, una de las cosas que más presta de los festivales, pues es eso, es la toma de contacto con el director, ¿eh? O directora. Sí, es lo que te hace, joder, los festivales, que siempre te acercan, yo qué sé, personajes o personas que siempre les ves a televisión, los ves como muy inalcanzables y luego la verdad que súper bien. Pues sí. Mira, te voy a dar una última píldora también relacionada con festivales, y es que también otra película del Festival Internacional de Cine de Gijón, System Crusher, que también tuvo mucho impacto aquí. Yo sé que te gustó mucho, yo la tengo pendiente. También triunfa en los premios Lola del cine alemán, que también se tuvieron que entregar, pues bueno, virtualmente. Premio sí, a mejor película. Es esa película en la cual una niña que parece que es en Alemania y, bueno, pues con unos problemas psiquiátricos, psicológicos muy importantes. Y cómo el sistema se ve incapaz de integrar a esta niña, ¿no? Y hablábamos antes fuera de micro que fue una de las películas que más nos impactó, sobre todo por la interpretación de la niña y esos gritos desgarradores que daba ella, que realmente te hacían respirarte entero, la verdad. Es una película muy incómoda de ver, pero muy recomendable. De hecho, se hablaba que Steven Spielberg estaba medio fichando a la chica para una producción. Entonces, bueno, veremos el título de esta niña. Mira, y si te la traía a colación también es porque el segundo premio de este festival de cine alemán, en la película, mejor película, en la categoría, tienen oro, plata y bronce. El oro es para System Crusher, la plata es para Berlín, Axel Dar Platz, que es una versión de un libro que ya en su día pues versionó nuestro amigo Rainer Werner Fassbinder. El que sí, verdad. Hizo una serie Fassbinder de Axel Dar Platz. Sí. O sea que ya tenemos más cosas para ver, Borja, durante lo que queda de esta desescalada y bueno, y durante lo que nos quede, ¿no? Sí. Hay títulos a rabiar, bueno, la verdad. Pues yo quería recomendar, cerrar un poco, no sé si la recomendé en otro cinefaje, pero me gustó y sí, mira, si me repito, pues que lo vuelvan a ver. Mira, la película está en Netflix, se llama En mi propia piel, que es una película de Alessio Cremonini, y pues cuenta un poco la historia de Stefano Cucci, que bueno, que es un hombre de unos 30 y pico años, de poco, y pues le hace, bueno, sufre un altercado con la policía, ¿no? Y vemos, el tío es un poco un guindilla, ¿no? Con un pasado un poco truculento, con tráfico de drogas y esas cosas, todo muy de poca monta, ¿no? Y pues sufre un pasaje ahí con la policía y eso, y bueno, eso desencadena que tenga que ser un hospital penitenciario, y bueno, van pasando cosas. Y entonces yo esa película me dejó impactado mucho en parte por el miedo que tiene el propio Stefano Cucci a que tomasen más represalias en su contra, y también un poco la actitud de los profesionales un poco en dejar hacer, ¿no? En pasar un poco y echar la vista gorda. Está basada en un caso real que, bueno, que es bastante dramático, y una interpretación de Alessandro Borghi que destaca sobre todo por realismo, ¿no? Y ese siente su sufrimiento, ¿no? Dentro de esa película. Y nada, pues es una peli quizá, bueno, para sufrir un poco, porque el tema que trata es muy duro, pero a nivel informativo y para hacerte un poco reflexionar sobre muchas situaciones, tanto la policial como la de los profesionales de ciertas situaciones, pues bueno, para pensar un poco. Pues muy bien, yo no sé si la recomendaste, pero si lo vuelves a hacer, eso es porque merece la pena. Borja, esta película italiana de Cremonini, como decías, y que también tuvo muchas nominaciones en 2018, 4 premios David di Donatello allí en la región italiana. Y nos seguimos porque nos crecemos con el italiano. Sí. Bueno, yo te voy a recomendar una película que hoy recomendó nuestro amigo Antonio Martínez de Sucedió una noche, la balada de Kyle Hawk, que yo no sé si quizás, yo siempre, ya sabes que lo hablamos, ¿no? Tengo como la ilusión de que Antonio, pues de vez en cuando ponga el podcast de Cinefagia, o el radiocrash.org, ¿no? Una película de Sam Peckinpah, alejada un poco de la brutalidad de otras. En este caso es un western también, pero un poco más en clave de comedia, un poco así, un western así como un poco decadente, muy simpático y nostálgico, y no la encontré en ninguna plataforma, tuve que acudir a cauces ilegales, pero igual también en el videoclub se puede ver esta película de 1970, que es mi recomendación y en la que echaré pues la tarde de hoy o mañana, seguramente, aparte del clásico nota popular que tendremos, Borja. No sé si la conocías, este trabajo de... La verdad que el género western es un tema que se me escapa. Me pasa un poco como el cine de samuráis, de Kurosawa y todo esto, que se me escapa. Lo intento, ¿eh? Yo me empeño, pero es que me cuesta un poco. Me cuesta. Yo creo que tengo el recuerdo ese de pequeño que no me gustaba. Me quitaban la tele para ver los vaqueros y los indios. Sí, igual. Y a mí me le cogí un poco de tirria al género, pero bueno, seguro que está bien. Pues sí, esta película original de Peckinpah, un poco larga para mi gusto, pero bueno, eso es lo que dices tú, ¿no? Los western hay que verlos ahí de manera sosegada, y qué mejor momento que ahora, ¿no? Que estamos en una versión tranquila de la vida. Te voy a decir, Borja, ahora, te voy a hacer como una especie de ejercicio concurso, y tú me tienes que responder como en tres o cuatro palabras nada más, ¿vale? Para cerrar la sección de actualidad, a ver si te presta. Bueno. Yo te digo y tú me dices tu reacción. Ari Aster producirá el remake de la locura surcoreana Salvar el Planeta Tierra. Hostia, pues eso tiene que estar súper bien. Eso es una pasada. Esa es la... Ari Aster, que es uno de los Midsommar, uh-huh. Hereditary, uno de los máximos exponentes del terror, y a nosotros lo surcoreano nos gusta casi tanto como lo norcoreano, entonces pues bueno, y el fin del mundo, todos estos temas apocalípticos que están dando de moda nos gusta, pues bueno, es una combinación que a priori suena muy bien, suena muy bien. Sí. Otra, Spike Lee, que está a tope con Netflix, ha conseguido ya casi prácticamente sacar a la luz su nuevo trabajo, que es Hermanos de Armas. Y bueno, va de pues a ver lo que hace cuatro americanos que vuelven a Vietnam tras las señas de gente que perdieron allí amistades, pero luego también a buscar un tesoro. ¿Te llama la atención o dices tú? Bueno, Spike Lee siempre es interesante, ¿no? Y la última película que tiene me gustó mucho, uh-huh. La última película de Spike Lee. Pero tiene su filmografía altibajos. Hablando un poquitín por lo surcoreano, tiene un remake, me parece, de Old Boy con Josh Brolin, que no me gustó nada. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, ¿no? Se llama The Cinco Bloods, o algo así es. Exactamente, eso es, sí, sí. Esa era. Bueno, tiene precisamente Netflix también esa película tan original, producida por él, el director Stephen Bristol, See You Yesterday, y que contaba con la fotografía de Felipe Barra de Frey, español, que estuvo también aquí en el, iba a decir en el Fix, pero no, estuvo en Musoc el año pasado, con el que tuvimos también el placer de hablar, también en ese vínculo del que hablamos de silitizar y de que entre nosotros y Spike Lee no hay 7 grados de separación, sino menos. No, que veremos. La película que decía que me había gustado mucho Spike Lee, que era la última, ¿cómo se llamaba? Aquí en España se llamaba el Infiltrados en el Ku Klux Klan. Una comedia policíaca ahí con esta gente. Tremenda, tremenda, tremenda. Sí, yo también creo que Spike Lee tiene como una especie de altibajos. Sí, es cierto. Es como con el baloncesto, eso que tanto le gusta. Varía las estadísticas según la cancha en la que juegue. Mira, la siguiente, Territorio Lovecraft, primer tráiler de la esperada serie entre de J.J. Abrams y Jordan Peele. Pinta muy bien. Vi un par de es de HBO, se estrenará por el verano, julio o así, y la verdad que pinta muy bien. Jordan Peele es el de Nosotros y Déjame Entrar, y la verdad que es un director también muy, junto con Ari Aster, debe ser de lo mejor. De lo mejor del terror y un poco alternativo. Y pinta muy bien porque, bueno, a mí me gusta mucho lo sureño, tiene una estética así muy a lo o brother, lo que pude ver, ¿no? Y no sé, me llama mucha atención. Y bueno, creo que está con Lovecraft y todo esto. esta literatura gótica, pues es súper interesante. Además, mezclas con Jordan Peele, pues genial. Sí. Terror natural y sobrenatural. Y luego ya para despedir, Borja, más que una noticia que te doy, es una reflexión que quiero que hagamos tú y yo antes de pasar al primer tema musical. El casting de Regreso al Futuro se reúne virtualmente. Esto lo lleva a cabo el actor Josh Gad, que ya lo hizo con la serie del Príncipe de Bel-Air, con el reparto de los Goonies. ¿Qué te produce a ti al ver en esas ventanas a esos ídolos ya un poco viejunos? Bueno, está de moda. Con menos pelo, pero hay algo que no. Que se mantienen, cabrones. Bueno, pues me parece que como está de moda la nostalgia, y rescatar la nostalgia, pues yo qué sé, de cara un poco a la galería. A gente de nuestra edad que disfrutamos de las series de aquella época, pues sí que nos reconforta ver que siguen con pelo, los cabrones de ellos. Hombre, más que con pelo, con vida. Con vida, sí. Esto lo he visto. Sí. Películas que en su día fueron míticas, ¿no? De, como decíamos antes, del videoclub, que vuelve esa normalidad a la que estamos a punto de llegar. También en los cines va a ser, Borja, están diciendo aforos limitados, eso no van a tener ningún problema las salas comerciales, porque salvo los miércoles o los días del cine, cuatro pelagatos había para mantener la distancia de seguridad, o sea que en ese aspecto... Se van a ahorrar el día del espectador, ¿no? A ver si se ponen las pilas, a ver si esto vale para algo en ese aspecto. Cuéntame, ¿qué primer tema y qué temas vamos a escuchar hoy en Cinefagia en tres secciones? Hablábamos otro día de Big Little Lies, esta serie de HBO que tanto nos gustó y con su elenco fabuloso de actrices y de actores. Y pues para empezar un poquitín, vamos a... El primer tema elegiremos el opening, ¿no? El tema de apertura, que es un autor que se llama Michael Kiwanuka, se llama Cool Little Heart, y es un tema muy guay. Y estuve escuchando otro día el disco de él entero y la verdad que no tiene desperdicio. Este es un temazo y bueno, que lo disfrutéis. Jersey 1984. Melvin Yanko era un simple friegasuelos de gimnasio. Era un pazuato flacucho y ridículo hasta que se cayó en un barril lleno de desechos químicos. Porque de repente Melvin se transformó en una criatura grotesca y deforme con la fuerza descomunal de un superhombre. convirtió en el Vengador Tóxico, el primer superhéroe de Nueva Jersey. El Vengador Tóxico, o Toxi, como le llaman sus amigos, se dedicó a aplastar el crimen. A golpear la corrupción. Y a paralizar los vertidos químicos en su ciudad natal, Tromaville. Pues ahí escuchábamos esa mítica sintonía de Movie Record que da paso al clásico no tan popular y un tráiler también no menos mítico de esta película que Borja nos trae hoy. En este caso, vamos a decir, Borja, vamos a desvelar que no tuviste que indagar en el videoclub y es una película que tenemos que dar las gracias de que esté aquí a nuestro colega José Fernández Ribeiro, porque es también la última película de esos juegos virtuales de preguntas sobre películas. Un minutito más largo me ha salido cuando juego. Y es el Vengador Tóxico, Toxic Avenger, la película de 1984, y es la que hemos elegido para jugar en nuestro último juego de las preguntas. Y dijimos, bueno, pues esto es un clásico popular del libro, ¿no? De la troma. Sí, sí, eso es. Se trata de un clásico. Además, te va a gustar porque dura muy poco tiempo, dura 79 minutos. Dirigido por Michael Hirst y Joyce Kaufman, que a su vez son creadores de la productora de serie B, serie Z, La Troma Films. Y bueno, pues es una película, como decíamos, de 1984. Y va un poco eso, con como decíamos hoy, esto es un programa de serie B, ¿no? De la parte más artesana, más cutre del cine, pero que aparte, pues el cutre para mí no es un insulto per se, ¿no? Sin embargo, es una película con mucho encanto. Se trata de, bueno, pues la historia es un poco sencilla, ¿no? Melvin, que es el limpiador de un gimnasio en una pequeña localidad de Troma, es el típico, pues, friki, nerd, como dirían los americanos, un poco enclenque, ¿no? Y veía a todos esos musculados y musculosos que se reían de él continuamente y, bueno, sufre un accidente porque en su ciudad, en Tromaville, hay una especie de vertedero de residuos tóxicos. Y ¿Cómo? Que Tromaville es la ciudad que tiene como el honor de ser la ciudad más contaminada, ¿no? Y que alberga más residuos y tal, bueno, muy, muy también en plan cómic, ¿no? Muy en plan Los Simpson también, me parece, ¿no? Los Simpson también, sí, sí. Y que bueno, que Los Simpson fueron después, pero bueno, eso hay su referencia. Y entonces con estas ciencias... Aquí también hay un alcalde corrupto, también que tiene... Eso es. Pues toda la pinta de alcalde corrupto, pasado de kilos, ahí siempre tal. Hello. Y luego esas bandas de jóvenes también, un poquitín también, como dicen Los Simpson, ¿eh? Sí, es muy central en ese sentido, ¿no? Y como decías tú antes, muy, muy de cómic, porque esos residuos tóxicos, a ver, estaba ahí era el 84, hablamos, entonces estaba por ahí el tema de la radioactividad, los residuos y todas esas cosas que bueno... vemos como una serie de superhéroes de cómic logran, pues, gracias a estos residuos o fuerzas nucleares, pero bueno, a Toxic, que se llama a Melvin, le da cierto poder también, ¿no? Y decides, es un alegato ecologista, diría yo, incluso, está el Vengador Tóxico. Y además, y todas sus secuelas, que tiene unas cuantas, no sé si tiene cuatro secuelas. Precisamente Borja estaba buscando aquí esas referencias entre Los Simpson y El Vengador Tóxico y ya no encuentro el capítulo exactamente, seguramente algún capítulo habrá, pero sí que encuentro, por ejemplo, a Homer Simpson caracterizado como ese Vengador Tóxico de verde con la cara medio desfigurada y con la fregona en la mano. Sí, sí, es un poco la alegoría, ¿no? De limpiar la ciudad de residuos y todo esto. La película es muy cutre, pero tiene ese punto de nostalgia y esos efectos especiales muy sucios no sé, es súper entretenida. Además, son películas con gran carga de humor y también carga erótica. Es difícil no ver una película de Joyce Kaufman y Michael Hirst que nos hagan numerosos pechos de mujeres y bueno, esas cosas. Y la hay una... Yo esta película la recuerdo porque la vi por primera vez en Calle 13, en aquella época que se veía cine bueno en Calle 13. La mejor época de Calle 13. Sí, eso es. Y me resultó, y dije, ¿pero qué es esta mierda? Y me enganché, pero muchísimo, muchísimo. Empecé a ver la escena del gimnasio y además un gore tipo Bad Taste o cualquier peli de estas de la época de los 80 que estaba tan de moda, y la verdad que te engancha. Y además la acabas cogiendo un cariño a Toxic, que vamos, increíble. Mira, no estaba yo recordando porque recordaba, no recuerdo la película entera, pero sí recuerdo muchos pasajes, y seguramente sea por eso que estás diciendo tú, por haberme la encontrado alguna vez ahí en calle 13, pues y engancharla pues hacia la mitad, hacia la final, pues seguramente por lo que tenga yo el recuerdo de este Vengador Tóxico, que a pesar de ser cutre como tú dices, pues es una película independiente, pues que es prácticamente considerada de culto. Y que algunos estaba leyendo yo antes, que se había ofrecido al director incluso hacer merchandising de la película con juguetitos, incluso. Le dijeron a Jude Cameron, yo no sé si fue el creador de Las Tortugas Ninja que le dijo que tenía potencial para eso. O sea, que la película tuvo una gran repercusión al final, ¿eh? Sí, es que yo recuerdo incluso algún personaje de Las Tortugas Ninja que vivía ahí en las alcantarillas y como rodeado de ratas. No recuerdo cuál qué personaje era exactamente, pero se tenía un aire muy parecido a la estética de Toxic, de este sí, Vengador, ¿no? Vengador uh-huh. Toxic. Además surge el mediados de los 80 con todo este resurgimiento del merchandising, de los juguetes de Mattel, de como decías, de las tortugas ninja y todo este tipo de juguetinos que pues yo le pegaba mucho el tema de Toxic para una línea de juguetes, no estaría nada mal. Lloyd Kaufman, Borja, que sigue vivo y que tiene entre sus fans de estas películas pues unos clasiquísimos de aquí. Ya no voy a decir a Quentin Tarantino, pero sí te voy a decir, por ejemplo, a Peter Jackson, Takeshi Mike, y a nivel ya local tenemos a Alex de la Iglesia como fan incondicional de este personaje, Lloyd Kaufman, que sí que merecería tener un muñequín en una de las estanterías de Radio Crash, Borja. Sí, la verdad que ya sí tienes a Takeshi Mike, a Alex de la Iglesia, que bueno, que también en sus inicios era un poco este rollo también, porque sí. Mutante, no sé, es muy también del cine de la troma incluso. Y después, sí, claro. ¿Quién era el primero que me dijiste, el primer nombre? Peter Jackson. No, sí. Bad Taste, que es el mal gusto que hizo ahí Peter Jackson, pues es total de la troma. Sí. Y luego Takeshi Miike, que es un tarago del cine y de la serie del gore, y bueno, pues lógico que tenga que sean fans de la troma. Bueno, Joey Kaufman también, muy amigo de Stan Lee, del fallecido Stan Lee, también parte de su trabajo llevado al cómic, o sea, se cierra como un poco el círculo también, ¿eh? Sí, vemos como eso, como la estética comiquera. Que te decía, hablando de la troma, produciendo más de 160 películas. Además, en el sentido de, podría caracterizar una frase a la troma que es, háztelo tú mismo, ¿no? Y eso me recuerda mucho a la persona que no recuerdo, Fernández Rivero, que ejemplifica muy bien esto, ¿no? Nadie mejor que él para sacar adelante trabajos haciéndote todo tú mismo. Sí, además, aparte... Son un poco feos últimos, ¿eh? Sí, no, bueno, la verdad que es un... Tiene estas películas, claro, surgen sin CGI, sin la aparición de los ordenadores ni los efectos especiales por ordenador, y tienen esa estética tan carismática y tan entrañable, ¿no? Que te hace que los quieras, que ves personajes de verdad. Sí. Volviendo un poquitín al Mandaloriano, yo también, parte claro. De eso, pero, yo creo que eso, que es volver un poco a los muñecos. A pesar de sí, combinarlos con CGI, con los mejores efectos especiales, un muñeco bien hecho, lo Jim Henson, pues siempre entra bien. Totalmente. Y mucha gente seguramente también, ahora sobre todo, que hay tanto exceso de CGI, es que un buen muñeco es que da gusto verlo, ¿eh? Llamaba mucha atención, por ejemplo, en el cine de los finales de los 90, mediados, finales de los 90, principios de los 2000, que se puso mucho más los efectos por ordenador porque se abarataron muchos costes y bueno, era un recurso bastante habitual, pero el problema es que no estaba tan avanzada la tecnología y cantaba demasiado. Entonces, te pones a ver, por ejemplo, una película de finales de los 90 y esos efectos especiales cantan mucho. Todavía veíamos, por ejemplo, Horizonte Final y es que, bueno, te sacaba un poquitín la película, ¿no? Pese a que el resto de la película, la estética, sobre todo la parte de la nave y tal, estaba muy bien hecha, había ciertos efectos especiales hechos por ordenador que cantaban mucho. Incluso Titanic, que es una película de efectos y todo eso, pues hay planos que ahora, sobre todo con las televisiones de HD, pues cantan un poco, pero bueno. Con el HD se están descubriendo muchos fallos, sí, eso ya lo dijimos alguna vez, ¿eh? Sí, sí, por eso mucha gente purista vuelve un poco al VHS, ¿no? Y a, sí. Ya ese grano, ¿no? Que les da un toque de inatumular. Sí, sí. Ponte a ver ahora, por ejemplo, los critters en HD, pues se ven los hilos, se ve todo. Sí, sí. Bueno, Borja, me parece muy bien que hayamos estado hablando de esta película tan disfrutona, tan cutre, tan graciosa, tan simpática, de la Troma, como muchas de la Troma ahora también, de esas 160, alguna destacada. Me gusta mucho esta que se titula Los surfistas nazis deben morir. Estamos completamente de acuerdo con la película y con el título. Y yo me imagino a esa gente llegando a Cinefagia ahora, bueno, pues antes que estuvimos hablando de ese Da Film, esa película islandesa, de ese Alfred Hitchcock que estamos hablando últimamente. El otro día me decía David que nos estaba escuchando, nuestro compañero cearista, y que estaba disfrutando mucho con las películas de Hitchcock y que había estaba descubriendo algunas que no había visto, como La Soga, por ejemplo, que la iba a ver, y de repente pues nos encontramos con esto, que no tiene nada que ver con otro tipo de cine, pero que es lo que es Cinefagia, Borja, de un lado para otro y así disfrutando. Es un poco de todo, ¿no? Por ejemplo, este día, hablando un poco de Hitchcock, veíamos, me hizo mucha gracia, vimos Los pájaros, por el juego este que tenemos, y me hizo mucha gracia Los pájaros cuando daban las curvas. Eso es que tiene unos puntos súper chenantes, Hitchcock. Totalmente. Que igual aquí no te das cuenta, pero es que ahora te das cuenta de esos detalles y sí, sí. Es increíble. Sí, sí. Esa gente de Bodega Bay, dime. A pesar del rey del suspense y todo eso, yo creo que es el rey de la comedia. O sea, tiene unos puntos pero tremendos. Sí, sí, tenía un punto gracioso que a mí me parece moderno para la época que ella. Bodega Bay, el pueblo que todo el mundo en el coche iba tramando, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo recomiendo a todo el mundo que vea Los pájaros de nuevo y la verdad que es una tía experiencia. Bueno, el otro día leí, Borja, y con esto ya despedimos este clásico no tan popular, que cuando acabó la primera sesión de Los pájaros, igual te digo Albert Hall de Londres, igual me estoy viniendo arriba y no es exactamente, pero bueno, sea donde se proyectó, con ese final que tiene, que no tiene ni ese coche, se aleja y se quedan los pájaros ahí pendientes, pues luego de la que salía la gente del cine, había escondido altavoces en los arbustos con los ruidos de los pájaros. O sea que yo me imagino, por ejemplo, trasladándolo, siempre me gusta hacer ese traslado a lo local, ¿no? Saliendo del Teatro Jovellanos con los altavoces metidos ahí por los arbustos y bajando ahí por el Paseo de Begoña y ahí con el... Bueno, no sé si recuerdas una época... Algunos asustadísimos, claro, porque era otra época, ahora nos partiríamos, pero de aquella, pues la gente en paranoiadísima. ¿Tú no te das cuenta en la época que para en Begoña ponían unos altavoces con ruidos de pájaros para asustar a los pájaros, precisamente? Escuchar eso. Sí, sí. Bueno, hablando, viene muy bien que expliques esto, porque nuestro personaje de la cara B... el señor Castle tenía una especie de truquillos de merchandising muy parecidos a esto que hizo Hitchcock en su época. Además, tiene su relación también con Hitchcock. Así que nada, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no? Y vamos a descubrir los trampantojos de Castle. Bueno, otro tema de Big Little Lies, Borja, ¿eh? Venga, pues vamos, por ejemplo, con... A ver, The Mystery of Love, de Sufjan Stevens, que esta canción es una canción que está también... En Call Me By Your Name, de Luca Guadagnino, que también nos gustó mucho en su época, y es un temazo. La banda sonora de Sufjan Stevens que lo hace genial. Ahí vamos, con ese tema, en este caso, no solo la banda sonora de una película o una serie, sino que sale en dos a la vez. Around me, white noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me. Oh, woe is me. The first time. Cease. Blessed be Cara B. Bueno, y en esta cara B de hoy tenemos como protagonista a William Castle, que recientemente se cumplieron 40 años de su muerte, y la verdad es que a pesar de no haber muerto en extrañas circunstancias, que eso es lo que suele llevar a los protagonistas a nuestra cara B, pues sí que tiene una trayectoria, Borja, que le hace merecedor de que se llame en esta cara B, porque lo que hablábamos antes, ¿no? Su particular visión del cine, la utilización de esos trucos. Sí, bueno, pues un poco para hacer un poco resumen de la biografía de William Castle, decir que es natural de Nueva York, su familia es de origen judía, se llama Scholz, como apellido, que es un apellido que significa castillo. Man, sí, es castillo, perdón. Y cambió ese nombre, que no lo suena nada bien, por el de Castle. Y entonces, bueno, pues una infancia ahí en Nueva York, que después enseguida empezó a hacer su coqueteo con las artes escénicas. Trabajó en Broadway, tuvo varias ocupaciones, ¿no? Montaje de decorados, actuación, era un poco el hombre para todo. Después, con 23 años, ya se fue a Hollywood y trabajó como ayudante de nada más y nada menos que de Orson Welles. O sea, ganó, bueno, pues hizo gran parte del trabajo de localizaciones de una película que se llamaba The Lady from Shanghai, La Mujer de Shanghai, dirigida por Orson Welles. Después, bueno, fue el director de numerosas películas de serie B, y ahí es donde se forjó su máxima fama, ¿no? Había unos elementos, como hablábamos antes en el clásico popular, que se llaman los gimmicks o gimmicks, que se trataba de una serie de trucos que hacía la gente, al público de aquella época de las películas, sobre todo de serie B y de terror, para intentar asustarles o intentar traspasar la pared de fílmica, ¿no? Te hacían que te asustaban, te metían pequeñas corrientes. Entonces, bueno, vamos a hacer un poco un resumen de todas estas de estas triquiñuelas para hacer publicidad. Sí, yo creo que, Borja, estos gimmicks de los que me declaro totalmente fan, el otro día cuando leíamos eso de Hitchcock o esas artimañas que se usaban, yo recuerdo también, antes hablábamos del western, no es un gimmick, pero bueno, esas gafas 3D que te daban, ¿no? Darle como un aliciente a la película, después de, sobre todo, el engaño que sufrimos con el 3D, algo que sea más original, ¿no? Aunque no haya que hacer mucho gasto y aunque no sea algo espectacular, pero que sí que sea, pues eso, un poco ese marketing de guerrilla que se hace a veces últimamente, y que este William Castle era experto, ¿eh? En muchas producciones, por ejemplo, de los 2000 hacia aquí, pasaba, ¿no? Sobre todo con el cine este oriental, dice, la gente se desmaya en sus asientos, no sé qué, pues esto, bueno, sí. No es nada del siglo XXI, sino ya lo había inventado gente mucho, mucho antes, entre ellos este Castle, William Castle. Por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos. Tenía como formularios de disculpación antes de ver la película, porque que hacían firmar a los espectadores por si en caso que se murieran, pues le daban $1,000 a la fallecida, ¿no? Había enfermeras por ahí que hacían un poco acompañamiento durante el vestido para tranquilizar a la gente con problemas cardíacos, y bueno, toda esta serie de teatrillo. Eso me parece una cosa buenísima, claro. Una vez que se hizo una vez, yo creo que abusar de ello ya sería un poco tal, pero entrar a una sala y ver por ahí a enfermeras, hacerte firmar eso, entonces ya entras de una sugestión que te hace meterte en la peli mogollón, ¿no? O sea, en plan de, hostia, ¿qué voy a estar viendo aquí con la que me están montando? Bueno, pues como decimos, toda su carrera, sobre todo fue en sus inicios con Orson Welles, con la Dama de Shanghai. Después trabajó como también supervisor de diálogos. Su mayor influencia en el cine, para que se dedicase al cine de terror, fue Bela Lugosi, porque una gira teatral que hacía Bela Lugosi lo vio cuando él tenía nada más que 20 años y la verdad que quedó prendado por la presencia de ese actor con tan funesto final y tan trágico final. Después hizo su primera película como de serie B de terror, se llamaba Macabro, es una película de bajo presupuesto, pero bueno, también tenía su encanto. Y para promocionar dicha película, William Castle decidió anunciarla, bueno, pues que realizaba con la compra de la entrada, realizaba una póliza de $1,000 por si se moría. Y además había una voz en off durante la proyección de la película que decía al público que tuvieran cuidado, que vigilase un poco a su acompañante o la gente alrededor, por si acaso moría por un fallo cardíaco. Sí. En plan, de vete tomándole el pulso a tu pareja, no vaya a ser que pase algo. Sí. Más tarde, bueno, Castle, pues bueno, anunció un nuevo sistema de proyección llamado Emergo. Es un sistema que tiene un nombre muy, muy evocador, ¿no? El Emergo. Y simplemente se trataba de un esqueleto colgando con hilos del techo del cine y que en un momento dado de la película muy, muy específico, pues salía. Entonces, lo suelta ahí, ¿eh? Sí, lo soltó ahí. Bueno, y es una cosa pues totalmente hilarante que hacía. Hombre, la gente le llamaba mucha atención por este tipo de innovación, pero bueno, al final salía muy costoso y requería mucho de la colaboración del personal del cine para este tipo de triquiñuelas, ¿no? Sí, bueno, se convertía como si fuera una atracción, ¿no? De parque temático. Mira, por ejemplo, otro gimmick que hizo fue una película que se llama Escalofrío, que escondió una especie de sistema que daba calambres en el asiento de los espectadores y tú imagínate, era alguien que te electrocuten, ¿eh? Y después otro filme muy comentado fue en la película 13 fantasmas, que tendría su remake en el 99, me parece, o principios de los 2000, en la cual, bueno, le repartía unas gafas, volviendo un poco al 3D también, Jairo, a los espectadores para que pudieran ver los fantasmas en directo. Sí, bueno, eso está bien por si en la imagen está como oculto y tú gracias a esas gafas estás viendo algo, pues bueno, eso sí que puede ser impactante. Me llama la atención también ahora, Borja, el siguiente gimmick del varón sardónico, porque es como si fuera una especie de antecesor de, por ejemplo, ese Van der Natch que vimos en Netflix el año pasado, ¿no? Un poco Elige tu propia aventura. Eso es, sí, porque de hecho, bueno, en un momento dado se paraba la proyección y a los espectadores les hacía una pregunta, ¿no? Con un pulgar para arriba y otro para abajo. Y eso hacía que el público decidiera al final del varón. Bueno, después, y luego también el tema de, una vez que se internacionaliza el film, ¿no? Rodar un final con 13 jóvenes diferentes para la película de 13 chicas aterrorizadas y así cada país pues como interiorizaba un poco más la película, ¿no? Si pensaban que era una compatriota suya la que estaba ahí en la peli. Sí, la verdad que era un genio este William Castle de los gimmicks. Entonces, bueno, la verdad que después de estas películas de serie B se intentó profesionalizar un poco, ¿no? Hacer un poco las cosas un poco más serias. De hecho, hizo algunas películas interesantes con John Crawford, que hizo, por ejemplo, Jugando con la Muerte, o el caso Lucy Harbin, y llegó incluso a optar por La Semilla del Diablo, pero finalmente la Paramount no llegó a un acuerdo con él y se la cedió la dirección a Roman Polanski. Eso sí, Castle tuvo la oportunidad de producirla. Bueno. De las mejores películas de terror, y está bien que Castle tuviera su pequeña participación. Sí. Bueno, está muy bien esto, Borja, que estamos hablando de todos estos gimmicks que él llamaba en una parte de su carrera que era como un poquitín de cachondeo, ¿no? se la tomó como un poco ahí de bueno, cualquier manera, y nosotros en 2020 hablando aquí en plan de qué idea más buena, esto lo tenían que hacer ahora, y él en esa época abandonándolo, ¿no? Como en plan de, bueno, ahora ya me voy a profesionalizar y voy a dejar de hacer el tonto. Yo creo que más que de comedia, él lo que era un recurso de marketing simplemente, y como aquella época, como la cartelería de aquella época, que son unos monstruos enormes, para en contrapunto un poco después de los que veis en la pantalla, ¿no? O sea, De eso vivía un poco la serie B y la serie Z también, de yo qué sé, de ponértelo, venderte todo como horroroso, el terror, cuidado con su corazón. Bueno, todas esas cosas era un simple medio de marketing. Luego sí, cuando obtuvo cierto éxito, pues ya se quiso profesionalizar un poco más y optar a películas más serias, de terror más real, ¿no? Bueno, considerado también, vuelve a salir otra vez Hitchcock a la palestra como el hermano pobre de Alfred Hitchcock por esas cosas que hacía, muy homenajeado y muy referenciado luego, influenciando a directores como Wes Craven y John Waters, y dejándonos una reflexión, Borja, que él consideraba que el cine de terror, yo a esto añado también la comedia, es un espectáculo que excedía los límites desde la pantalla, y que tanto los dos géneros, tanto en la comedia como el terror, la misma película tiene un calado diferente a si la ves en el cine rodeado de mucha gente que si la ves solo en tu casa, ¿no? Es como ver dos cosas diferentes, yo creo. Sí, es un poco esa comunión que llegáis, ¿no? Junto con los otros espectadores. Uh-huh. Decir también que sus películas tuvieron remakes con más o menos buena fortuna, ¿no? Que es 13 Fantasmas tuvo su remake, y también tuvo The House of the Haunting Hill. Que llegaron llegaron muy, muy cercanas, ¿no? Del 99 y el 2001. Yo las recuerdo que casi del mismo año, no sé por qué. Y por ejemplo, House of the Haunting Hill a mí me... O sea, era cuando empezaba a ir al cine ahí con los amigos y tal, y fue una totalmente que me gustó mucho por eso, porque además utilizaban un sistema que yo creo que también se utilizó en la escala de Jacob años antes, que era como acelerar un poco la imagen, entonces parecía que la gente enferma mental pues te daba un susto ahí tremendo, porque sí, se movía muy rápido la cabeza en contraposición con el cuerpo, y sí, la verdad que luego sí que fue utilizado en exceso, ¿no? Y acabó siendo un recurso como cualquier otro, pero en ese momento justo, pues es bastante interesante y da bastante rollo, recuerdo. Sí. Y luego es una película bastante original. Sí, muy original, a mí me gustó mucho. Mira, ese recurso que dices tú, por ejemplo, en la banda sonora que está sonando hoy, es la serie Big Little Lies, también cómo juegan con el ritmo de la cámara en esa serie, Borja, hablando un poco de lo que estás hablando tú, acelerando, parando, haciendo como pequeños flashbacks de memoria. Es una paranoia la manera en la que está grabada esa serie. Planos que parecen, por ejemplo, del mar, que parece que está la ola llegando, pero en realidad está la ola alejándose, ¿no? Jugando un poco con la imagen. Sí. También. Pues bueno, pues William Castle, para todo el mundo que lo... otro de los grandes del cine, no es el mejor del mundo, ni mucho menos, pero sí que dejó sus impronta y su influencia en numerosos directores de renombre que vinieron después en el tiempo. Pues nada, Borja, damos por concluida esta cara B en este episodio de confinamiento, esperemos que el último. Recordamos que estamos en el 105 de la FM, desde Sisión, en el 88.5, si nos escuchas desde Radio Almaina. Vamos a escuchar otro tema de la banda sonora de Big Little Lies. Bueno, pues se trata de Great Big Bundle of Love, uh-huh, que bueno, es de Brenton Wood. Es un temazo muy animado que seguro que gusta a la gente. I've got a great big bundle of love, and I have saved it all for you. Oh, but I'm gonna demand a little flavor, honey, let your loving be true. No. fiction. Honey, you never know what's in store for you. You have the whole world wrapped up in your hands, all in one little man. Accept my great big bundle of love, and you're gonna see. Big, big, big, big, big, big, big, big, big, big bundle of love. Great, big, big, big, big. Bueno, pues otro buen tema de Big Little Lies sonaba en este 192 de Cinefagia, un programa hecho otra vez desde el confinamiento de nuestras casas. Borja, ya nos queda menos. La verdad, el otro día despedíamos los Quédate en Crasha, con un recuerdo para toda la gente de Radio Crash y para todo el mundo que a través de esta radio libre pues nos hace llegar sus historias, y los que estamos en la radio, a la inversa, pues tratamos de contar, amenizar, informar, entretener de alguna manera. Y Cinefagia no ha parado durante la pandemia, con las emisiones en directo o en pseudo directo de Cinefagia, ni por supuesto con los podcasts, y aquí seguiremos en Cinefagia y en Radio Crash, pues hasta que la muerte nos separe casi, Borja. Bueno, suena un poco tétrico también, ¿no? Suena a Hitbeat de Will and Castle también. Sí, sí, tendríamos que inventar algún gimmick para la radio, ¿eh? Sí, sí, sí, estaría muy bien. Bueno, eso Andy Kaufman lo hacía con la tele, ¿no? Cuando decía que pusieran ahí el grano y tal, para que la gente se levantara y le diera palmaditas y pensara que estaba mal. Podemos hacer algo así con la radio. Bajar el volumen. Nos quedamos callados. ¿El qué? Nos quedamos callados un rato. O lo que tú dices, bajas el volumen. Bajas el volumen y luego la gente lo va a subir y a jugar con la gente, ¿no? Sí, sí, sí, está bien. Bueno, pues... Bueno, Borja, un placer otra vez. ¿Cómo? ¿Perdón? No, eso, lo que te decía, un placer otra vez poder compartir estos momentos cinéfagos, y cuéntame. Que nada, que esperemos que el siguiente programa, el 193, sea ya en la radio, se nos dejan ya hasta allá, y uh-huh. Saludo a todo el mundo y a la gente de Granada, incluso de Radio Almaina. Eso es. Nos escuchamos muy pronto. Uh-huh. Aprovechamos para mandar ese saludo que dices a Radio Almaina y recordar que en esta época de comprar, esperemos que sigan adelante, les mandamos toda la fuerza y todo el ánimo, y nos preocuparemos de que la emisión de Radio Almaina continúe pues ayudando de la manera que mejor podamos, porque bueno, sobre todo no solo porque nos hagan la redifusión, ¿no?, sino porque una radio libre que trabaja como trabaja la radio de Fide se lo merece, ¿no? Uh-huh. Así que nada, nos escuchamos en Radio Crash, en Radio Almaina, en radiocrash.org, podcast Borja, las redes sociales, iremos anunciando los programas, alguna anécdota, una foto, alguna imagen, en esas redes sociales que tú no olvidas, ¿no? No, @cinefagfm para Twitter, para Instagram, bueno, y también la página web, que es cinefagfm.wordpress.com. Eso es. Y ya para acabar, pues vamos con la última canción de Big Little Lies, esta serie, que vamos a mirar un poco el elenco de actrices que veíamos antes. Mira, cuenta con Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shanley Woodley, que es, vamos, top. Meryl Streep, Zoe Kravitz, que es la hija de Lenny Kravitz. Zoe Kravitz, Alexander Rostad, Laura Dern, Adam Scott, Catherine Newton, bueno, papelón, o sea, un reparto de auténtico lujo. O sea, tiene más Oscars estas, vamos. No te quedas además con ninguna, ¿eh? Eso es imposible. O sea, no. Cada una a su manera hace un papel espectacular. Dime. Sí, como decíamos, para acabar vamos con una canción que es una versión que hace el uno de los protagonistas, que es Adam Scott, que es el marido de Madeleine, de Reese Witherspoon, uh-huh. Y que, bueno, hace una versión de Elvis Presley de un tema que se llama The Wonder of You, que nada, es una versión que hace ahí al final de la primera temporada, una canción ahí que canta en tono intimista y que tiene mucha relevancia en la trama de la historia.